En el camino del amor, un paso en falso se puede dar. Y yo fallé, a un hombre le mentí, con otro lo engañé y lo hice sufrir. Si por esto me castigan y el olvido me condenan, lloraré pero a escondidas, una a una todas mis penas. Lloraré pero a escondidas, una a una todas mis penas. Pecadora, pecadora, sé que soy una pecadora. Pecadora, pecadora, que Dios me castigue ahora. Pecadora, pecadora, sé que soy una pecadora. Pecadora, pecadora, que Dios me castigue ahora. Por este engaño y me hace daño vivir así. Sé que fallé y aunque me arrepentí, ya nunca olvidaré de lo que yo fui. Si por esto me castigan y el olvido me condenan, lloraré pero a escondidas, una a una.